Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Puerto Interactivo Reudo en Moravia. El puerto interactivo es un componente del programa de comunicación libre y compartida de Platoedro. Promueve el fortalecimiento comunicativo y productivo de contenidos digitales, donde las jóvenes y comunidades experimentan, replican y comparten saberes. Esta vez estuvimos en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en el marco del encuentro Reudo 18, compartiendo con sus habitantes. Ruido es la alteración rebelde de los mensajes, ¿no? Es lograr tomar mensajes que van y vienen y poder acomodarlos para unas intenciones para las que no fueron creadas. No, pues en realidad el ruido es sonido, sino que se toma como ruido porque es un sonido que no hace parte como de la convención de lo que es música. Pues anteriormente, como a los 1920 o así, pues cuando empiezan a generarse un montón de movimientos gracias a Pierre Schaeffer, ya después a John Cage, entonces ya después se empieza a implementar dentro de unos círculos muy cerrados como música también, pero como la gente toma eso simplemente como ruido porque eso no hace parte como de la percepción común de lo melodioso. Marco Valdivia nos habla del encuentro de ruido Reudo 18. Reudo es un extraño juego de sílabas de la frase original que es reunimos ruido. Y pasa también por la idea de la reunir. O sea, primero la idea del encuentro, la de estar juntas, ¿no? Movilizarse para estar cerca de la otra persona, que es donde realmente, al parecer, se logran los vínculos, más solo en las distancias. Pero también el hecho de reunirse, o sea, es como sostener el vínculo. Es más allá de solo hacerlo, es no sostenerlo, porque va a una práctica de unirnos y reunirnos, encontrarnos y reencontrarnos, ¿no? Bueno, ruido yo ahora lo interpreto más o menos desde dos perspectivas, ¿no? El hacer ruido y también el convivir con él, o sea, el aceptarlo. Viéndolo, digamos, desde la perspectiva nociva que podría tener en una perspectiva auditiva, sonora o hasta social, pero también que de esa condición negativa surge como elemento de diversidad y también surge como un, no reto, pero sí como un propósito de convivencia, ¿no? Con las cosas que tampoco nos gustan. Pero también ruido es desde la perspectiva, digamos, más positiva, porque una persona al recibir en su vida cierto mensaje y en un momento cuestionarlo y a través de la conciencia empezar a modificarlo es darle ruido a ese mensaje, ¿no? Entonces hay muchas taras con las que nos han educado y nunca las reconocemos hasta que nos enfrentamos a ellas. Y el propósito de transformar esa tara y de sobre todo intentar contribuir en que las demás personas vean esas taras y también las superen, yo lo veo como meter ruido a ese mensaje que es la tara, ¿no? o reconocerlo más o menos así. Como sabes, estamos transmitiendo y quisiéramos saber, pues, para ti, ¿qué es ruido? Bueno, mi nombre es Andrés Cuartas, vengo de la ciudad de Pereira. Para mí ruido es una posibilidad de creación de diferentes realidades a partir de lo efímero del sonido y de la experimentación con los ambientes y con la vida misma. Hola, ¿para ti qué es el ruido? El ruido es una cosa emitida por la boca. Hola. Hola. ¿Para ti qué es el ruido? Mucho volumen y... ya. ¿Y ya. ¿Para ti? Que le hace mucho volumen, que la gente no deja escuchar y no escucha. Puerto Interactivo, Reudo y en Moravia. En este puerto interactivo se desarrollaron tres talleres y un ejercicio de experimentación sonora. Las talleristas vinieron de distintos lugares a compartir su conocimiento y creatividad con las personas de Moravia. Vamos a conocer a Eric García, que nos visitó desde México. Me llamo Eric García, formo parte de Sonidad Solaverga. Ahora, estos días, me ha cambiado un poco la visión sobre lo que me había predispuesto o bajo un prejuicio había pensado que podía hacer. Nada, o sea, me encanta ver como muy viva el interés particular por el ruido, porque de repente podría parecer algo menos apreciado, menos trabajado, menos allegado a grupos de actividad creativa, ¿no? Eso, y nada, pues el ruido para mí ha funcionado como diversas maneras, estratégicamente, terapéuticamente, ha sido una herramienta para expresar cosas. Eric habló además del trabajo de experimentación sonora que desarrolló para nuestro puerto interactivo. Terminamos definiéndolo como ruido gráfico y que sí, muy sencillamente tenía que ver con el derivar con los plumines, con los lapiceros y el papel, hacer una representación de lo que particularmente significa el sonido para cada quien. Ya de ahí dimos un salto al ruido y de ahí dimos un salto a otra representación gráfica de cada uno sobre el sonido particular, de lo personal. Y la cuarta etapa fue el intervenir el ruido del compañero de al lado. Hicimos una dinámica de cambiar de lugares e intervenir la gráfica anterior y de esta manera generar un ruido visual mayor. También llegó la investigadora Karen Santana desde Bogotá y desarrolló el taller Máquinas Ruidovisuales. Bueno, el taller estuvo hermoso. Tuvimos muchos niños como asistentes al taller, también algunos adultos. La idea del taller era crear máquinas ruidovisuales, es decir, proyectores construidos que también tuvieran un componente sonoro. Para los proyectores utilizamos materiales reciclados, lupas, luz dicroica y también piezos eléctricos para generar algún tipo de sonido. Bueno, los resultados estuvieron buenísimos, los niños disfrutaron mucho del taller, jugaron, hicieron muchos experimentos. Bueno, y ahora vamos a esperar el concierto a ver cómo sale, porque también la idea era generar un ensamble con ellos, un ensamble visual sonoro, y que trabajaran varios en una sola máquina para que pudieran proyectar y hacer sonido al mismo tiempo. Y uno de los objetivos es que ellos aprendan a hacer sus propias máquinas, que también utilicen los materiales que tienen al alcance. Por ejemplo, para el sonido utilizamos cauchitos, mallas, como materiales que ellos pueden tener en la casa. Para las visuales también hay muchos objetos encontrados, materiales traslúcidos. Se puede generar todo esto con materiales que están al alcance de ellos. Melissa Vargas, también de Bogotá, estuvo con nosotras y compartió el taller Improvisación Dirigida. Bueno, yo soy Melissa, para todas las personas que escuchan. Mi taller era encontrarme con las personas que quisieran asistir a compartir un espacio de improvisación libre y dirigida a partir de lo sonoro y del cuerpo. Y estuvimos muy chévere, hubo como unos 20 asistentes entre los 4 y 16 años. Había niñas, había niños, disfrutamos un montón, hicimos distintos ejercicios de escucha, de escucharnos, de, de ahí producir sonido, de imitar sonidos, de seguir instrucciones. Cada niña y cada niño pasó al frente a dirigir a todo el grupo y tratar de, pues de hacer sonido y hacer ruido con esas instrucciones. Entonces creo que disfrutamos un montón. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy feliz de estar en este centro cultural y muy sorprendida de cómo la comunidad lo habita. Es algo nuevo para mí, me hace pues sentir mucha emoción saber que el espacio pertenece a la comunidad y que estamos aquí todos haciendo todo lo que nos gusta alrededor del ruido. Catalina Alzate, Sharat Chandra Ram y Charanja realizaron el taller La comida es ruido, que fue una exploración sonora y visual del ADN y las estructuras de los alimentos, bajo un diálogo sobre los contextos sociales alrededor de la comida y las implicaciones de los alimentos modificados genéticamente en la sociedad y la cultura. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Nos pueden explicar un poquito qué están haciendo? ¿Eso de ahí es una grabación? No, es son todas las células del champiñón. Como con la foto. Obviamente. Ah, las fotos, listo. ¿Y ya vieron allá en el microscopio? Sí. ¿Y les ha gustado? Sí. Qué bueno. Niñas, gracias. Sigan disfrutando las células del champiñón. ¿Para ustedes qué es el ruido? Yo pienso que es un sonido. ¿Es un sonido? Un sonido. Mucho volumen. ¿Y les gusta algún ruido, no? A mí sí. ¿Sí? A mí no. ¿Cuál te gusta? A mí me gusta cuando los gatos empiezan a gruñar alguna tela o alguna pared o cartón. A mí cuando los perros ladran. ¿Sí? ¿Te gusta ese ruido? Nice. Es a composition of chaos and order. But also a decomposition of chaos and order. You can see it both ways. Everyday life. Andrea Siahian y Adari Donora del colectivo Life Patch de Indonesia armaron la instalación sonora interactiva Square Synth. Esta instalación reúne prototipos logrados en un taller de 3 sesiones en Platoedro, construyendo máquinas sonoras que varían su tonalidad a través del contacto con las plantas. Puerto Interactivo, Reudo y Morable. ¿Para ustedes qué es el ruido? Gritar, hacer bulla, hablar muy duro, hacer bulla como tocando. Como tocando baterías, tambores, guitarras. ¿Y a ustedes no les gusta el ruido? Sí, a mí no. ¿A ti? Sí. ¿A ti te gusta el ruido? Sí. ¿Por qué no les gusta? A mí más o menos. ¿A ti más o menos por qué? Porque hace mucha bulla, eso me estorba. Le estorba. ¿Cómo sería el ruido más bacano? No gritar tanto. Hay varios tipos de ruido, solo hay un ruido. ¿Cuál es el más soportable? Como haciendo mucha bulla, gritando. insoportables? ¿Y cuáles no haciendo son? Mucha bulla. ¿Cuáles son insoportables? Gritando pasito. A lo que la música que le suben tanto volumen. Hola, ¿qué tal? Me llamo Fabricio Dávila, con el proyecto Takao de Perú. Es una idea muy variada. Por un lado está la música, ¿no? El sonido, explorar el sonido, manifestar el sonido, que la gente lo escuche, lo sienta. Por otro lado está, digamos, lo más personal, así, ¿no? Toda la relación que uno va adquiriendo con el tiempo, con las personas que hacen este tipo de música. Las redes así te traen, ¿no?, nuevas vivencias. Y bueno, eso es también parte, ¿no?, del ruido. Es como algo que no tiene que ver mucho con el sonido, pero es algo también que viene con el ruido. Es el universo infinito de posibilidades. Este puerto interactivo terminó con 6 presentaciones de música experimental que convocó el Reudo 18. Todos los habitantes de la comunidad de Moravia vibraron con el ruido. El proyecto Sonori Rap Comuna 4 de Medellín rapeó a ritmo de samples grabados en su barrio. Sí, sí. Sonori Rap. Nosotros incluso acá también hoy estamos en un proyecto, es de experimentación sonora y consiste en que grabamos sonidos cotidianos del barrio y lo convertimos en una instrumental para cantar encima de ella. Y ahorita a las 5:30 van a estar los chicos que sobre esas pistas que ellos mismos construyeron van a cantar y escribieron letra, entonces van a estar acá. Qué bien, y es rap. Sí, es de rap. Acá pues nosotros también en el cultural venimos mucho porque abren mucho las puertas a propuestas como esta que nosotros traían y acá fue donde nos apoyaron, entonces acá la desarrollamos. En este momento el proyecto se llama Sonori Rap, Comuna 4. Está Pino Albardo, Yidaki, Cabontes, que somos los organizadores principales, que somos Praxis. Y están los participantes, que es Nano, Scrapper, Despiste, Calle Juan y todos los que se reunieron y llegaron a convocación. Thank you. Bueno, que nos sientas un fuerte aplauso, por favor, que está la energía. Esa es Camontes. ¿Para ustedes qué es el ruido? Para mí el ruido es cuando hay alteración en las ondas y hay mucho caos y no está organizado. Eso es para mí el ruido. Pues es que en realidad yo también lo relaciono con algo muy similar. Por ejemplo, por las señales. Entonces el ruido es lo que distorsiona como la señal original, la que se pierda como información, de pronto de interés. Para mí el ruido es como muchos sonidos que puede que suenen en orden, pero digamos que no los identifica en orden, pero puede que tengan su significado también. A ver, para mí el ruido es como una forma de expresión, pero es una expresión que nadie escucha por el simple motivo de que hay mucho ruido, entonces nadie escucha lo de nada por el mismo ruido. Para mí el ruido es algo que uno no puede captar porque es que hay mucha interferencia. Llegamos acá porque hacemos parte de un colectivo que se llama Biohacking y tiene como objetivo hacer democratización de la ciencia. Y lo que buscamos desde la ciencia es también mirar los escenarios de cultura, de arte, porque la ciencia también es cultura, y empezar a generar pues como la apropiación de esos lugares mediante la participación. Entonces, hombre, si hay eventos de arte o que convocan muchos escenarios, pues las otras personas que de pronto están más distanciadas porque son de profesiones distintas, también deberían de participar y conocer también cómo es la movida de hacer gestión ciudadana y gestión cultural. Abel Castro, desde Lima, Perú, presentó su proyecto Prótesis. ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué proyecto trabajas? ¿Y qué es para ti ruido? Hola, soy Abel Castro. Bueno, trabajo en proyectos personales que van desde la danza, el teatro y también haciendo mis propios instrumentos. Otra pregunta era respecto al ruido. ¿Qué me parece? ¿Qué cosa es el ruido? Bueno, para mí el ruido es ese mensaje que aparentemente, digamos, es aparentemente no lleva mensaje, por eso se llama ruido, pero es precisamente porque existen toda una especie de códigos ortodoxos que no permiten que, digamos, el ruido se convierta en el mensaje que de estos tiempos, en el mensaje político, contracultural que tiene inserto. Y en ese punto me parece una energía tremenda para transformar, digamos, nuestro espacio social. ¿Para ti qué significa Reudo? Me parece una oportunidad magnífica de seguir generando lazos entre compañeros de otras regiones, ¿no? En mi caso de Lima, entonces vengo de Lima, también hago cosas por allá y conociendo lo que se hace por acá con, digamos, también producido, también logrado, ¿no? Con todo el apoyo con los que cuenta, ¿no? Y asimismo también he estado en otras zonas, entonces Ruido significa para mí saber o conocer un poco el panorama latinoamericano, ¿no? Es una ventana de Colombia para saber, permite ver, digamos, el sonido de Colombia en estos instantes, ¿no? De Latinoamérica, así he estado en Ecuador, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y es bueno saber un poco ese panorama para un poco también tener un poco esa idea identitaria, ¿no? Del ser latinoamericano, ¿no? Ahora. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Puerto Interactivo, Reudo en Morave. Thank you. nadie nos quiere responder, es un momento insólito. No sabemos por qué la gente no nos responde, pero hemos encontrado a alguien más. Hola, ¿cómo estás? Un segundito, ¿para ti qué es el ruido? Un grano en la imagen. Para mí el ruido es como otra expresión del sonido. Otras expresiones de los sonidos que no van dentro de lo convencional, pero igual pueden ser pues otras opciones. Son el ruido es una de las tantas posibilidades que no solo puede ser desde el sonido, se puede interpretar de primeras desde el sonido, pero el ruido se puede experimentar desde varias vueltas. Mi nombre es Sergio Ruiz y me conocen como Pino el Bardo. Hago parte pues como del ámbito del hip hop. Y pues para mí el ruido tiene como dos puntos, entre los que les molesta y los que les agrada, ¿sí o qué? Porque el ruido igual también es un sonido y el sonido se puede volver música. Entonces el ruido es necesario. Sin ruido yo creo que no habría... sería aburrido todo, porque el ruido es necesario para que haya alegría y no necesariamente el ruido es caótico. Hay ruidos que se vuelven melodiosos, así como lo que hicieron esta gente de los futuristas cuando empezaron con todo este tema de los manifiestos por el ruido y como haciendo otra cosa diferente a lo que era la música tradicional con partituras, sino que ya el ruido empieza a ser más independiente. Yo creo que el ruido es un poco más libre. También se presentó el proyecto Random Corpus Binary del Semillero Cine Vivo de Medellín. Thank you. yo creo que son muchos sonidos, más yo ruido lo entiendo más que es un sonido que no es como muy controlado, sino como más aleatoriamente y más descontrolado. El ruido, pues como algo es extravagante, donde se unen varios tipos de sonidos, como por ejemplo una guitarra, las voces de los niños, los sonidos de los carros, las motos, el bullicio de la gente, todo eso. Ah, okay. I think noise for me in this whole context, it felt like you're trying to rebel against the normal way in which, you know, sound is heard and sound is perceived. So in a way, it's a rebellion, is what I felt. ¿Qué te trae al Centro Cultural de Moravia hoy? Las personas, uno quiere conocer cosas hacia uno por allá afuera, ve a la gente pasar, pero aquí una buena persona, pues te le mete charla, habla con él, se conoce más, o sea, interactuar. Qué bien. Y cuéntanos, ¿para ti qué es el ruido? Para mí, yo en dos, lo divido en dos. Hay un ruido que molesta mucho, ¿cierto? Que es molestoso. Pero hay un ruido que usted, por decir música, eso es como un ruido, pero un ruido que a usted le gusta, o sea que alegra su día, pues, una música. Eso es como un ruido, o sea, alegría. Perfecto. Y sabes que allí estamos haciendo una experimentación, allí en los árboles también estamos haciendo una experimentación y allí estamos tomando fotos, por si te interesa. Charat Chandra Ram, de India, presentó su proyecto Ruido Bacterio. Thank you. ¿Cómo les fue en la peli? Bien. Bacana. Sí. ¿Cómo se llamaba la película? Zombielandia. Zombielandia. ¿Y se la habían visto antes? No. Yo sí. ¿Tú sí? La única. Yo no. ¿Ustedes no? Ah, qué bueno. ¿Les puedo hacer unas preguntitas? Sí. Son fáciles. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué es el ruido? Y todas responden, cada una lo que piensa que es el ruido. ¿Listo? Para mí el ruido es como gritar. Hablar y balbucear. Sí. Para mí, hacer ruido es que uno baje, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Bueno, que uno hace ruidos con los zapatos, con las manos. Yo. Por ejemplo, es la música, eso hace ruido, hacer así con las llaves, golpear puertas. Para mí el ruido es correr, brincar, pues, desplazar. O sea que todo movimiento emite, ¿qué? Ruido. Es un ruido. Emite un ruido. Uh-huh. O sea que nosotros somos, ¿qué? Ruidosos. ¿Ustedes creen que sí somos ruidosos? A veces. Sí, sí, mira, aquí estamos haciendo ruidos con estas cositas, ¿cierto? ¿Y el ruido es bacano o no es tan bacano? No es tan bacano. ¿Y cuándo es bacano? Cuando uno está en una fiesta. Cuando está cantando, cuando está disfrutando. Cuando es porque es soledad, sin ruido. ¿Y esos soniditos que ustedes están haciendo acá con ruido eran bacanos? No. Sí. Bueno, sí y no. ¿Por qué son bacanos? Porque uno se entretiene moviendo esto, el papel, el papelito. Ay, además, porque ¿qué tiene adentro? Dulce. ¿Y es bacano o no es bacano? Sí. Y no es bacano porque algunos son fastidios. Otras veces son más fastidios. Yo soy Julio, pertenezco al colectivo Sonidazo la Verga, que es un colectivo de improvisación sonora y investigación en torno al sonido. Pensamos que el ruido es una interrupción a la estabilidad, pues, ¿no? A un continuo. Y damos por buena esa interrupción en tanto que genera caos y el caos genera movimiento y el movimiento es transformación. Entonces el ruido para nosotros es un potencial liberador, ¿no? Listo, gracias. ¿Y qué piensas de Raudo? Bueno, en primer lugar estamos bien agradecidos de estar acá en estas tierras y también de encontrar a tanta gente y establecer comunicación. Finalmente yo creo que eso es lo importante respecto a otros festivales, pues, que uno llega a tocar y chao, ¿no? Ahí se acaba la cosa y no hay un real intercambio. Pienso que Reudo es diferente en ese sentido porque sí, porque plantea una forma de dialogar distinta y una forma de organizarse desde lugares distintos, pues, ¿no? Proyecto Sudaca Code de Medellín cerró las presentaciones musicales. Hicieron bailar a los habitantes que nos acompañaron hasta el cierre de este puerto interactivo. Mi nombre es Juan David. El proyecto que yo tengo se llama Crowley. Es un proyecto de live coding, que es música por medio de la programación. Entonces lo que hago es como experimentar sonidos, ritmos, lo que se puede hacer utilizando la programación como una herramienta y ya haciendo pues así el computador como un instrumento musical. Más que un equipo de trabajo. ¿Y para ti qué significa ruido? Para mí el ruido es como una expresión del sonido, otra forma de ver el sonido. Es otra forma, como es otra manera de expresarse el sonido, luego así, como es otra visión. Por decir, para mí que vengo, pues, digamos, de tocar en orquestas, de instrumentos sinfónicos, el ruido es como, es como para mí ver el sonido desde otro punto de vista. Sudaka Kode. Puerto Interactivo, Ruido en Morado. Thank you. evento apoyado por Ministerio de Cultura de Colombia, Programa de Concertación Nacional de Cultura, Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Alcaldía de Medellín y Confenalco. Agradecimiento especial a Lu y Julie. ¿Qué es ruido para ti? Me parece como una ballena tocando un tambor muy duro. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia.